comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Què? Com esteu? Este dimecres 16 de setembre de 2015, pim-pam, ahí estem ja mitjan setmana. En fi, en ganes com cada dia tota la família, sí, de la 97.7 Ràdio i de València Abierta, de compartir l'actualitat, el que passa a València i la seva província i les seues comarques. Des d'ara i fins les 2, arrenquem. És dimecres i bon dia, i tant que és bon dia, és un dia meravellós, és un dia en el que recuperem sensacions de allò que diguem en el poble de trencar setmana, no? Que hi ha un dia, hi ha un esdeveniment a mitjan setmana que fa que, mira, trenques la setmana, trenques la monotonia, la rutina. A vegades el dijous perquè quedes amb els amics, a vegades, què sé jo, el dimarts perquè te'n vas a fer la partida, o, com avui, dimecres, perquè a partir de les 8 de la vesprada me vaig a posar la 97.7 Ràdio a Manolo Montalt i Salva Folgado a tota virolla per escoltar el debut a Mestalla en esta edició de la Champions League. El València tornant a la Champions quasi 3 anys després. Que torni a sonar el himne, bueno, que ja va sonar, Joaquín, no te'n recordes que quan van vindre lo del Mónaco, sí, però és que lo del Mónaco era la prèvia, era un tràmit, a veure, s'havien de jugar els partits, però lo bo comença ara, la fase de grups, tenim unes ganes de, a partir de la 1:05, i en bona companyia, perquè també torna l'emoció, és de veres, torna la intensitat, torna la Champions League, i a València Abierta torna Vicente Bau. I això és un gran esdeveniment. És un gran esdeveniment. Per a comentar l'actualitat valencianista, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia tingues. Hola, Ximo. Començat, m'he posat la bufanda. Oe, oe, oe. I vaig en planxoto. Perquè avui toca. Avui, mira, avui toca. Jo no soc molt futbolera, però t'he de reconèixer que és que la musiqueta esta de la Champions m'aborrona, eh? És una cosa. Molt és com un... És com aquells coros. Saps allò? La cosa del Carmina Burana. Que té. Sí, te posa. I a més, jo no sé en el teu cas com de futbolera eres, però quan connectes en moments que has viscut, a Mestalla o fora, en la Champions, és que és un moment especial, és una competició especial. Hi ha tants records... Ai, tinc a recordar-me del Giuseppe Meazza, de Milà, quan palmant en aquella final contra el Bayern de Múnich. Ja sé que no és el moment de dir, però bueno, arribarem a una final. Allà va ser extraordinari, magnífic. Jo afirmaríem, que sí, aficionats valencianistes, arribar a la final. Bé. Tenim realment moltes ganes. Esta música ens emociona, és un gran moment. I ho anem a viure en Mestalla o per la ràdio. Ah, perquè el tema de la tele és que no s'han aclarit, eh? No s'han aclarit. Roures i Movistar, que són ara els que porten tot el tema. Ja veus tu com ha evolucionat això de la telefònica, xiqueta. Te recordes quan José Luis López Vázquez anunciava la Matilde, les telefòniques? Això ja fa molts anys, no se'n recordeu d'això, perquè era en blanc, la tele era en blanco i negro. Les telefòniques eren les accions de telefònica. Fija't tu, tot això com ha evolucionat, s'han fet els amos de tot, estos de Movistar. Total, que no ha hagut enteniment, com ja sabreu, i no es pot veure per la tele. Bueno, si teniu el Bein este Sports, o no sé, si hi ha alguna manera legal o pitos o flautes de veure, no ho sé, però sí que hi ha una manera de veure-ho en tres dimensions i en color, així en la 97.7. Bueno, serà a partir de la 1:05 i que tinguem ja Sílvia Tomàs, què tal, bon dia tingues. Bon dia, Ximo. Per així el mestre Bau, això ja és un motiu d'alegria. És una senyal, no penses? Sí. És una senyal. És sang. Ah. Que tornen el mateix dia... És el karma. Karma bueno, perquè també hi ha karma bueno, eh? Que li donen l'alta, que vinga, que coincidisca, perquè, ho saps, l'hem tirat a faltar, eh? L'hem tirat a faltar. I tindrà moltes coses que contar. Però que vinga avui, no sé, me dona a mi un pàlpit molt positiu. De cara a la vida en general o de cara al partit d'avui? No, mira, ja, de fet, en el programa, ja ho saps tu, que en esta part de producció que tenim hem tingut unes converses molt animades. Sí. I això feia falta, ja, el portàvem ahir, tu i jo, és que som molt... Pues, això d'anar a la faena, però vau a porta i ese punt de crear polèmica. I ens feia falta. Sí, ella arriba i mireja el pomer. Sí. I després que vol les pomes. Sí, no, ha sigut un matí molt agradable. I ja vos conté que a partir de la 1:05 estarà també Gauden Villas per a fer l'anàlisi del partit. Quin partit imaginem? Què faran uno? Quina alineació? Què voleu? Estem ahí entre que si al Alcácer Negredo, voleu que estiguen els dos. Bueno, tot això ho comentarem. I en César Izquierdo, un dels, en fi, analistes de capçalera del diari Superdeporte, ens contarà com juga el Zenit de Sant Petersburgo. Estos com? Estos de què van? Com juguen? Entra Hulk per l'esquerra? Entra Hulk per l'esquerra? Tenim ahí, comentàvem ahir, los cuatro fantásticos para parar a Hulk. No n'hi ha ningú problema. Bueno, pues ho contem a partir de la 1:05 perquè farem més coses a banda del futbol, encara que avui té... En fi, l'actualitat ens porta i ens perd. Però avui ve un xicuelo nascut, però de barri... De Burjassó. De Burjassó, però d'una barriada majoritàriament gitana. El xiquet es veu que té duende, que diuen els flamencos, i va començar tequitequitequitequitra, entre primo, vamos a fer un vídeo, vamos a tocar unes canciones, vamos a fer unes coses... Total, que pim-pam una cosa va portant a l'altra i resulta que este xicón que li diuen Nino Vargas, pasmense, té visites en YouTube al voltant dels 100 milions. Si tu sumes algunes de les seues cançons, algunes d'elles tenen més de 12 i quasi 13 milions de visites. Però, bueno, este éxito. Un gitano, de ojos azules, que també és una cosa... I és així, un xicón, té molta energia, este xicón Nino Vargas. L'efecto Nino està pegando la Mundial. Això és un esdeveniment, este xicuelo, eh? Estem, vamos, patidifuses, Arantxa i jo, mirant totes les visites que té, tot el moviment en xarxes socials, a banda de que és molt conegut. És cert que és per a probablement un públic més jovenet que nosaltres, però bueno... Bueno, però el seu tema ha estat sonant tot l'estiu en la 97.7, i el demanàvem molt. I la gent el demana i agrada. Sí. I en programes de prime time en la televisió, jo no sé, però un xic d'una barriada que jo conec, perquè, bueno, nosaltres hem treballat en Burjassot molts anys, no? I està molt proper de la RTBB, no? Eixa 616 viviendas. No sé com haurà assumit este èxit tan brutal i este canvi de vida tan abrumador. I que vaig a veure el carrer i jo supose que les xiquetes se li aniran tirant al coll, perquè a més el xic pues, és un gitano guapo. Un gitano guapo. Muy guapo. Un gitano muy templado, un xicón estupendo. ¿Está aquí en persona personalmente? Sí. A la 1:30, esperem, 1:25, esperem a Nino Vargas. I a partir de les 4:30, a més, si entreu en la edició digital del diari Levante, tindreu un chat. Farem un chat en ell, però vaja, si el tindrem per a que ens toque algo, les seues cançons, es conte la seva aventura. Nino Vargas. No digues que ens toque algo, perquè... Bueno, que ens toque algo d'alguna cançó. Vale. Vull dir interpretar, vols sí, dir? Sí, en quant a interpretar, efectivament. Digo. Té este puntillo així. És un estil més a prop de l'electrolatino, però en el tonet de veu així a flamenca. I flamenco reggaeton també llegit. Sí. És una cosa, és una barreja. De fet, Susana Golf m'ha dit que va baixar abans, un poquet abans de la seva secció per a veure, per a comprovar in situ si realment este xic és tan espectacular. Vols tirar-li un ull al Nino Vargas, la Susana Golf? Que se dice. Molt bé, perfecte. Serà després de que despedim a Nino, que té un dia realment molt empastrat, en el que xerrarem en Susana Golf, en efecte, de l'actualitat de la crònica social de la setmana, que encara continuen els ecos, els ressons del fiestón de Porcelanosa en Nova York, en la Gran Manzana, i en xafardejos, eh? Què passa? Sí, no hi ha tema. Què passa? No, és que passa res. Estan ells molt feliços i molt contents, la Presley i el Vargas. Estan molt carpe diem, però què passa, ara? Carpe diem, què vas dir? Que... Vamos a vivir el momento. Vamos a vivir el momento, vamos a coger no de la mano, don Mario. No vamos a cortar nada. Que no sea yo quien lo diga. Yo no quiero decir nada. Jo no quiero, no, però tot felicitat i alegria, eh? Tot felicitat i alegria. Home, hi ha un cert mal rotllo en els fills. En els fills. Per què? Home, per l'última de l'herència. Ningú vol que se muiga don Mario, dure molts anys, eh? Però ja la seva mana, perquè clar, hi ha alguns fills que estan... A veure, la separació dels pares sempre és un... Encara que sigui a una edat perfecta, com ha tingut don Mario i la seva ex-dona, és un saxó. I els fills estan prudents en la declaració pública, però... A la White. A veure què va. N'hi ha moguda ahir. N'hi ha moguda. Escolta, ella va dir, i va ser Maria Eugènia Yagüe qui ho va publicar, que sempre havia estat en homes més pobres que ella. Que ella tenia més diners que els homes en què havia estat. El marquès de Grignon? Això va dir ella. El marquès de Grignon té una cifra... Hombre, don Miguel Boyer, pues mire usted que digo, no sé. Julio Iglesias en els seus inicis, la veritat, el pobre, pues no... Bueno, però pues ella sí. Tampoc en els seus inicis, perquè clar, ara 30 anys de Porcelanosa, 30 anys de Porcelanosa, ja pot cobrar una jubilació, ella si volguera. Ella té ja sí. No, acumulat... Sí. La nòmina ja sí. Li ha donat ja la nòmina jubilació. Li... Imagina tu, 30 anys en nòmina de Porcelanosa. 1.000 euros ja li pagaran al mes, per lo menos. 30 anys. Això ja te cobreix una... Te dona patratges i d'això. Bueno, vulguis que no. Alguna cosa, segur, sucosa, ens contarà. Però què vols dir? Que es va casar en Vargas Llosa? Que va tornar una altra vegada a passar per l'altar? Ella? Home, per l'altar no sé si tindrà que demanar alguna nulitat, encara que el papa Paco diu que ara les nulitats va a la cosa expresso, quasi que per internet la pots demanar. Bueno, ara és viuda, jo crec que no... Clar, ara és viuda. Però jo crec que a aquestes edats és necessari tornar-se a casar, poden ser caris ja pa... Bueno, los restos, cari. No? Què passa, cari? Què tal, cari? Sí, sí, ahí està el tema dels fills. Clar, ahí és on hi ha el tema dels fills, però si tu dius que ja tiene más patrimoni o que d'això... No, ahí suco. Hi ha això tema, eh? Però hi ha una cosa que no me crec, Simó. No me crec. De la relació? No, entre de Isabel lo que Presley s'ha publicat... Mario Vargas Llosa. No me la crec. Això dels quilos, no me ho crec. Que dice, con 3 quilos de más, que està més groseta ella, con 3 quilos de más que apareció allí. Bueno. Jo lo dels 3 quilos no ho havia vist. Havia vist que ella s'havia envellit i ell... Havia tornat enrere. Si és que de veres que hi ha unes fotos en les que ella no és molt afavorida, per molt vestit meravellós que duguera i tot el rotllo. Ah, sí? No que fins les fotos de la Ola? Sí. I la més estranya de la Ola, Que la Ola no la trau bé, la Preissler? Hi ha una foto... Un tiro d'orella s'haurà emportat el retratista. Ens ho conta tot això. Susana Goff, segur, en el tram final del programa. Avui anem a parlar de mobilitat sostenible i jo no sé què vos pareix, però hi ha una iniciativa que vol posar en marxa l'Ajuntament de València que ha anunciat precisament el regidor de mobilitat, Josep Egrezzi, que diu que vol prohibir l'aparcament nocturn en el carril bus. Sabeu que hi ha carrers en València, que arriba el divendres per la nit, arriba el dissabte per la nit... a partir de les... 10, no? 10 de la nit, efectivament, de 10 a 8, i pots aparcar, què sé jo, en Guillem de Castro, tranquil·lament, i pots anar al Carmen per Guillem de Castro, per la zona de l'Ivan, per exemple, de Maravilla. O pots aparcar mateix en la Gran Via, Marquès del Túria. Vas a sopar, o tal, o... En fi, te'n fas una, o mitja, o cap, o conduïs un altre, en fi, però maneja la zona, sobretot, de... Bueno, el tema de restaurants, el tema d'hostaleria, i tot això... I clar, en el tema de pacificar la circulació de les calles, que això està molt bé, lo del tema d'anar a 30 i tot això, pues vol prohibir això. Hem parlat este matí, Sílvia Tomàs, en la representació dels hostalers de la Comunitat Valenciana, de València, de la ciutat i província. Estan un poc, com dies tu, a la White. Sí. Jo crec que estan que no és un palo per ells, perquè això és un palo. Sí. Perquè, clar, el que jo tampoc acabé d'entendre les declaracions de Josep Egrezzi, en el que també hem parlat, a veure si volia explicar-ho ell en primera persona, i també ha declinat, perquè tenia l'home més coses que fer, no és per res, que ja hem parlat en ell en alguna ocasió, diu com fomenta el consum d'alcohol. Diu, oiga, fomenta el consum d'alcohol, ¿por qué? Pues, a veure, si anem quatre en el cotxe i hi ha uno que no veu, pues ja està, no hi ha ningú problema, però sí que l'accessibilitat és més fàcil. No molestes, no hi ha circulació. Bueno, excepte que no ho sé, que fa molt que no vaig per la zona de Cànoves o de Gran Via, i serien uns pitotes allí de tercera fila i tot allò, o que la gent vagi per allí cantant Astúries, Patria Querida. No, no cregues. Però jo crec que és personal que va simplement a sopar en la parella o en els amics, dic jo, no sé. Sí, bueno, el cas és que no és una mesura aïllada. Se venen donant passos tots en una direcció per part del consistori, no? De fer un entorn del centre amb menys cotxes. Ha dit una frase Giuseppe Grezzi que, tot i que, entre cometes, no m'agrada del tot esta mesura, sí que me pareix molt il·lustrativa de per el camí a on va, i és que no vol que els valencians continuem sent rehens dels nostres vehículos. Bé, està molt bé. Però ja ho comentàvem l'altre dia en el tema de tallar el trànsit, el centre. No es poden prendre aquestes mesures sense sentir també l'opinió i la postura dels comerciants, i en este cas dels empresaris de la nit. Perquè des de la federació sí que diuen, bueno, anem a veure bé exactament què ha dit Grezzi, perquè aquestes declaracions, com diguem que fomenta l'alcoholisme, no estem d'acord, però anem a treballar el discurs, perquè n'hi ha un contrasentit en tot això. Quina culpa tenen els que no estan conduint si se volen fer tres cerveses una nit o dos cubates una nit? I els hostelers, per a ells, és el seu modus vivendi, de molts locals que a partir d'ara, a partir de quan acabe l'estiu, pues comencen la seua vida nocturna, i el seu negoci és ixe. O sigui, en un pub tu no vas a fer-te només aigua. És normal. Claro, claro. Vas a tomar-te... És un par, i ja està. Cositos, xerritos, claro. Però no sé, bueno. Home, ho va acompanyat d'una mesura de foment del transport públic, un augment dels horaris de la regularitat bestial, dels autobusos. Claro, yeah. Bestial. Home, perquè diuen que volen, d'alguna manera, potenciar l'ús del taxi. Però, clar, el taxi, pues, no, però no t'hi s'acompte si dius... És que a lo millor te'n vas a sopar en els xiquets, i en un xiquet menor no pots pujar-lo en taxi, perquè tu tens la teua caire, ja no n'hi ha que centrar en l'alcohol, sinó que està molt bé passejar per la nit pel centre, anar-te a sopar, prendre't un gelat... tornar-te a casa, vull dir-te... També caldria, efectivament, perquè estem donant per fet que el personal que aparca en el carril bus es pareixen va per allà, a per 104 i tal. Jo he vivit la noche loca, pues lo que tu dius, he pegat una volteta per l'Avinguda Marquès del Túria, que és estupenda, i ja està. Bueno. En fi, polèmica vemos en això del cotxe. I és que, clar, igual tots els polítics, és de veres que no són iguals. Jo sempre he dit, no és que tinga jo res en contra de l'home, però, en fi, jo he dit, tinc un d'això, té bigot, té la seva marxa. Cada un té el seu. Però a mi, el del que sóc fan és de Miquel Iceta. És un fenomen. L'heu vist ballar? Posa'm la cançoneta. I és que és fantàstica, la de Queen. Don't Stop Me Now. Esto és una cosa. Tu veus a Miquel Iceta en el seu míting, en el seu traig mudat, l'home sempre en la cara afable, perquè és un home d'aspecte afable. Escolta, i en el camp molt ben amoblat, que este home quan parla, ho fa molt bé. Allí en Pedro Sánchez, allí tot el tema, clar, les eleccions que tenen allí a Catalunya, que està el tema molt encès. I de repent li posen esta cançó a Miquel Iceta. I què fa Miquel Iceta? Ahí estamos. Li dona un algo. Però un algo. Un cinc de cop, i si se posa a ballar... Ahí, gira, com fa? Ri. Però com mola, jo què sé, jo a mi esta cançó, cosa... A mi me passaria igual, a mi m'encanta. No te mola? A més, està l'home tot serio allí, aplaudiendo allí, la campanya, no sé què, no sé què. Escolta, que està sonant, doncs, tot minó. Escolta, i que se sap la lletra, que ho dona tot. I que la canta ho dona tot. Me sobra el Pedro Sánchez, que és més seco que la Moixama, al costat dient, este o para o jo, no sé, ja, per on ir. Clar, el veu allí i... Pedro vol, però no té la mateixa disponibilitat. No, però clar, tot el que ocupa Iceta, que ocupa, una altra cosa no, però té així un marge d'espai al revés. Però que va, té una agilitat. És fantàstic. No, com el ritme que té, meneja la cadena en una... Sí, doncs a mi això, què vols que te diga? Igual algú diga, ai, què vols que te diga? A mi em dona això... Jo veig a mi de vergüenza ajena. Bueno, chico, i altre dirà, no, això segur que ho han preparat l'equip de comunicació. Jo crec que no, perquè si veus les imatges, ell està en el que està, i de repent com si no s'adonara, pues, escolta la cançó o deixa tot. I jo crec que no s'esperava que li posaran aquesta cançó. Que era la seva favorita. Sí. Pues a mi me pareix meravellós, que és, no sé, és un acte de naturalitat, espontaneïtat, que és genial. Estan encorsetats, tan avorrits, és que no. Clar, home, clar, home. A més, és un home que sempre ha parlat clar, escolta, i en això del tema de la independència també ho té molt clar. Ai, és que l'estic veient, m'encanta. És fenomenal. De veure, si voleu, que, vos, que el dia vos, no sé, tinga un altre aire i un soplo d'aire fresco al dia, busqueu en YouTube Miquel Iceta Lopeta, perquè Lopeta, i escolta, és una maravilla, la cançoneta d'On Stop Me Now, el ritme que té, la comba, i se la canta, és que se la canta sencera, és que es veu que l'home ho viu. Jo crec que el disjockey que tindrien allí, en el PSOE, diran, a veure, vaig a posar, que jo me conec a l'Iceta, a veure, vaig a posar-te esta caseta, a veure si l'Iceta s'hi va. I va, més que meló. Totalment. M'encanta. I te dic una cosa, jo crec que 4 o 5 vots s'ha guanyat. Mira, és que en aquestes coses... No, vosaltres perquè no podem? Perquè no estem... En aquestes coses la gent connecta. És que en aquestes coses, sí, aixina que Pedro Sánchez quita't el corsell ja. Y suéltate. Y baila. Don't stop me now. Good time. I don't wanna stop at all. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Fimel 2015, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana està a punt de començar, del 18 al 20 de setembre. Més de 50 expositors, mercat medieval, actuacions musicals, passeig en carro per l'horta, degustacions de productes, premis i un grapat d'activitats que no deixaran indiferent al visitant. A més, enguany acabarem en el correfoc de la Colla dels Dimonis de Massalfassar. No t'ho pots perdre. Fimel 2015, fent comerç, fent Meliana. T'esperem. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Riu, viu-la, emociona't, degusta-la, gaudeix, explora-la, aprèn, fotografia-la. La Mostra Internacional de Mima Sueca recorrerà les tendències gestuals del present, passat i futur en la seva 26a edició. Del 16 al 20 de setembre, viu l'emoció del teatre gestual a tan sols 33 quilòmetres de València. Més informació a la web mimsueca.com. Llega por primera vez a Valencia una exposición única en España. Expo Cuadros 3D. Más de 40 murales de la artista letona Maruška. Pinturas interactivas creadas con la técnica de la anamorfosis, donde el auténtico protagonista eres tú. Expo Cuadros 3D. Del 5 de septiembre al 12 de octubre en la plaza exterior de Nuevo Centro. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Comença avui, dia 16 de setembre. Estarà en marxa fins al dia 22. És la Setmana Europea de la Mobilitat. I per descomptat, en el Capi Casal, en València, en la nostra ciutat, celebra. Es tracta de promocionar una mobilitat sostenible. Si a des estàvem parlant precisament això, de l'ús de la bicicleta, de la limitació a 30 km hora, ja sabeu, en el centre, en Ciutat Vella de la ciutat. I estos temes més polèmics, de si se pot o no van a prohibir l'aparcament els caps de setmana en el carril bus. En fi, es tracta de fer les ciutats més habitables, més vivibles i no tan envaïdes per el cotxe. En fi, tot en un equilibri, com ha de ser. Bueno, pues Nuevo Centro, la notícia que tenim que donar-vos és que Nuevo Centro, els amics de Nuevo Centro convoquen un concurs que se diu Muévete en Bici, emotiu precisament d'esta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. El responsable de relacions externes de Nuevo Centro, l'amic David Mazcuñán, ens contarà en què consisteix este concurs. Hola, David, què tal? Muy buenas. Hola, buenos días, què tal? Bueno, pues ahí estamos ya, ¿eh?, en estos días de la Semana Europea de la Movilidad, hablando de movilidad sostenible. Y ahí en Nuevo Centro organizáis este concurso Muévete en Bici. David, ¿en qué consiste? ¿Cómo se puede participar? Sí, lo primero que me voy a comentar, que nosotros estamos colaborando con Mobus, que es la operadora del servicio metropolitano de la bicicleta pública Mi Bici, que tiene una estación aquí ubicada en el centro comercial, en la explanada exterior. Y lo que hemos querido es sumarnos esta Semana de la Movilidad Sostenible, pues organizando un concurso para animar a toda la gente, a todos los valencianos y también a todos los trabajadores del centro comercial, a que vengan a trabajar en bici. Y simplemente lo que hay que ser es usuario de Mi Bici y realizar una compra mínima de 20 euros en el centro comercial durante esta semana, pues entre hoy y el día 22 de septiembre. Entre toda la gente que participe, se va a realizar un sorteo de una bicicleta y de 3 abonos a Mi Bici durante todo un año. Correcto. Entonces, a ver, hay que acudir a Nuevo Centro, los trabajadores también, y por supuesto compradores, amigos de Nuevo Centro, acudir en bici, y esto cómo se... Y luego hacer una compra. Entonces, para la compra, imagino, claro, obviamente el ticket de compra ya servirá como en fin, como testimonio de eso, y del tema de que somos usuarios de Mi Bici, ¿qué hay que hacer? Enseñar el... Bueno, imagino que el documento acreditativo, el carnet o así, ¿no? En las estaciones de Mi Bici, también en la página web, te puedes dar de alta como usuario, entonces hay que acreditarse que eres usuario de Mi Bici y guardar el ticket de compra del centro comercial con una compra mínima de 20 euros, que lo mismo no da que sea un ticket o la suma de varios, ¿eh? Eso no importa. Guardarse los tickets y al finalizar la promoción se realizará un sorteo, contactaremos con los agraciados y, lógicamente, pues nos tendrán que presentar los tickets, el DNI... Perfecto. Vamos, como se suele hacer en cualquier promoción o sorteo que organizamos aquí en Nuevo Centro. Y bueno, tenemos previsto el día 23 de septiembre a las 19 horas la entrega de premios aquí en la Plaza Interior con la presencia de diferentes autoridades. Perfecto. La entrega de premios será el 23, justo cuando termina esta Semana Europea de la Movilidad, y a las 7 de la tarde daréis y haréis públicos los ganadores. Y me decías que en los premios había bicicletas. Sí, hay una bicicleta, y hay 3 abonos para utilizar durante todo el año en Mi Bici. Mi Bici es la empresa que instaló aquí en Nuevo Centro una estación, que es la que, digamos, que conecta todas las estaciones de bicicletas que hay en las poblaciones del área metropolitana de la ciudad, pues por ejemplo en Burjasot, en Godella, en Paterna, en Torrente, y es una oportunidad muy buena para acudir en bicicleta desde estos municipios a Nuevo Centro, poder aparcar aquí su bici en la plaza exterior y desde aquí, por supuesto, venir al centro comercial a realizar sus compras o poder conectar para ir a otro punto de la ciudad de Valencia, pues bien en la MT, en el metro o en el otro operador de bicicletas que hay aquí en la ciudad de Valencia. Perfecto, muy bien. Recordad que es Mi Bici, que no es Valen Bici. Mi Bici, ya sabéis que es este servicio también municipal que hay y que conecta. Tú puedes coger a lo mejor tu bicicleta en Paterna, por ejemplo, e irte a Catarroja. O de Aldaya, pasarte a Quart, ¿no? Son todos los pueblos de l'Horta Sud, está Mislata, está Torrent, Aldaya, Alaquàs, Quart, Xirivella, Paterna, Burjassot y Catarroja. No sé si me he dejado alguno, pero creo que es el servicio, y aunque sean bicis de colores diferentes, por entendernos, porque cada una es de una localidad, pues luego tienen de compatible el hecho de que las puedes dejar en cualquier estación, ¿no? Correcto, lo importante es fomentar el uso de la bicicleta, es un medio de transporte por el que tenemos que volcarnos todos los valencianos, y qué menos que en esta Semana de la Movilidad, pues todas las empresas, en la medida de nuestras posibilidades, pongamos nuestro granito de arena con este tipo de iniciativas. Bueno, pues se trata de promocionar efectivamente una movilidad sostenible, transporte público, los circuitos peatonales y también la bicicleta, y desde Nuevo Centro con Mobus han puesto en marcha este concurso. Bueno, pues animaros a hacer esa compra o varias compras que sumen 20 euros y mostrad vuestro carnet de Mi Bici y oye, pues os lleváis ese premio. El día 23 a las 7 de la tarde lo conoceremos. David, pues un abrazo, me parece estupenda esta iniciativa, que también desde los sectores privados, desde los sectores empresariales y comerciales, pues participemos todos juntos de la movilidad sostenible. Pues, muchas gracias, pues esperamos todos por aquí esta semana en Nuevo Centro. Claro que sí. David Mascuñán, jefe de Relaciones Externas de Nuevo Centro. Un abrazo fuerte para la familia de Nuevo Centro. Gracias. Muchas gracias. Servicios informativos. És la una en punt i en les últimes notícies, l'actualitat informativa més recent, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, el nostre, el valencià. Una delegació de polítics valencians, justament avui se'n van a Madrid, se desplacen allà a la capital d'Espanya per a defensar esta reforma. Sí, la cita serà a les 4 d'esta vesprada al Congrés dels Diputats, aquesta expedició valenciana a partir d'este mateix matí en tren cap a la capital d'Espanya. Està composada per 5 membres de la taula, de la mesa, el president de la cambra, Enric Morera, la vicepresidenta primera, Carmen Martínez, el vicepresident segon, Alejandro Font de Mora, i també el secretari Emilio Argüeso i Marc Pallarès. Ja que recordar que aquesta reforma de l'Estatut blinda la inversió estatal en la comunitat d'acord amb el pes de la població. La modificació estatutària fou aprovada en març de 2011 baix la presidència de Francesc Camps, i el debat en el Congrés ha quedat ajornat ja fins en 4 ocasions, el debat d'aprovació de la reforma de l'Estatut. Dos nous vocals en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, el sindicalista Pedro Suárez i l'exconseller Juan Carlos Moragues, actualment delegat del govern en la comunitat. Sí, ja són oficials. Es publica avui els nomenaments al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el decret del Consell pel qual es nomena pues a estes dos persones com a membres d'aquest Consell d'Administració. El delegat del govern de la comunitat, Juan Carlos Moragues, estarà com a representant de l'Administració General de l'Estat, mentre que Pedro Suárez en representació dels sindicats més rellevants de l'àmbit portuari. Associació Valenciana de Llauradors, ASAJA, exigeix a la Comissió Europea que tanque les fronteres fins que Sud-àfrica solucione el seu problema, este que es coneix com la taca negra. Sí, el tema és que, per a situar-te, Ximo, la Unió Europea va dir en el seu dia que si en qualsevol cargament de cítrics es detectaven almenys 5 casos de taca negra, que és una enfermedad que afecta als cítrics, a les taronges, també a les llimes, pues prendria mesures importants com el tancament de les fronteres dels cítrics importats de Sud-àfrica. El cas és que, segons SABA, a dia d'avui, el passat mes d'agost es van detectar ja 9 casos, i diu ABA que la Unió Europea no ha actuat en aquest sentit. Per tant, el que demanen és que actuen, perquè això podria fer malbé també la citricultura valenciana. ABA, a més, denuncia que les deteccions també s'han incrementat, s'han disparat en els cargaments procedents d'Argentina. Ha xocat un autobús contra un vehicle en Alacant, contra un cotxe, i bueno, el conductor té algunes ferides, però han resultat il·lesos els 52 passatgers, afortunadament. Sí, més que res espectacular l'accident que s'ha produït este matí a Alacant, al voltant de les 9 de matí, al 9 menys 20, ha sigut entre l'autoritat de circunvalació de la 70 i l'eixida des de la platja de Sant Joan. El sinistre ha provocat retencions molt importants en la zona, però de moment es desconeixen les causes d'este sinistre. I ara, 1:03, temps per a l'horatge. I durà este vent de ponent, eh? Encara que és de veres que per la nit fa sí, més frescoreta, però esta ponenta no te mareja una miqueta? És un aire que molesta, eh? Lo que porta és dolor de cap, no? És que sí, mal de cap tot el dia, precisament per això. I duen 4 dies ja, Ximo. Això anava a dir-te, no eren 3. El pacte que teníem en el vent de ponent... Teòricament eren 3. Teòricament. Està allargant-se més el compte. A este pas van a ser inclús 5 dies, perquè demà en principi està previst que al mig per matí continua bufant el vent de l'oest, el vent que ve arrastrant en este cas tota la calor, no?, que tenim a l'interior de la comunitat, a l'interior de la província. Avui les temperatures fregantes 32 graus a València Capital, Ximo. Caramba. Ixa va ser la temperatura màxima que va registrar ahir en Xàtiva, la temperatura més elevada de tot el país, 32 graus ahir en la capital de la costera. Aquesta temperatura avui, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que estarà també en la capital del Túria. Destaquen, per altra banda, pues, els 30 graus que s'esperen a Gandia o Ontinyent, o els 25 a Requena. De totes formes, una jornada en principi llevada del vent de ponent apassible, perquè el sol està lluny del seu màxim esplendor. Diu la Agència Estatal de Meteorologia que esta vesprada, a última hora del dia, és possible inclús que caiga alguna goteta, però per l'interior. Seria una pluja dèbil i dispersa sense importància. Bàsicament, la nota destacada, el ponent que va bufar encara avui i demà. però serà un ponent per a que si, per exemple, Jaume Domènech pega un xut i l'encala per a que la guerrer Álvaro Negredo, el valor se menege més del compte? Pues, no arribarà tant? No arribarà tant. Perfecte, no, és que tinc cabau molt preocupat també per les circumstàncies meteorològiques del debut d'esta temporada de la tornada del València a la Champions. No afectarà el partit, no? En principi no. Igual apareix se li despentina, no? Una miqueta, va Paco Alcácer, sí. El flequillo igual això se li va un poc, però poca cosa. En força no, en força no. No. Perfecte, molt bé, un dia sec, per tant. Molt bé. Gràcies, César, donem actualitzat la informació a partir de les 2 de la vesprada. És la 1 i 5. A partir de les 8 de la vesprada, jo sí, la 97.7, a veure en tot color i tres dimensions la Champions. Anem a veure aquest partit, l'anem a analitzar, però aguardem un momentet, estem ara en seguida en l'actualitat del València. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Che, mire, como escarpias, como escarpias. Si me han dejado salir a Derede. Estoy borronat, estoy desvanit. Le han dejado salir a Derede. Solo por la Champions. Claro que sí. Si he recuperado. No debe quedar nadie en los hospitales hoy. He recuperado todos mis parámetros naturales. Tiene usted unos parámetros magníficos. No hay más que mirarle a los ojos. Está usted de parámetros fenomenal. Incluso se ha dejado 4 kilos de parámetros. ¿4 o 5? Está usted hecho un pincel, don Vicente. ¿Pero le va a decir yo esa frase? ¿El qué? Voy por la calle y no silbido, oiga. Amigo. Con esos andares de dandy que tiene usted. El que tuvo, retuvo. Diga usted que sí, durante muchos años. Don Vicente va. Aquí es un placer recibirle para comentar como cada día la actualidad de nuestro Valencia Club de Fútbol. En un día bonito, un día maravilloso. No es un día normal. ¿Cómo? Es un evento. Llevábamos casi 3 años que no estábamos en la Champions. Se ha hecho largo, Se ha hecho enorme. Se ha hecho tornem. Uy, tornem. Además guañaré, porque como ganan todos de penalti, los equipos españoles nos pitarán 2 penaltis. Sí, que le, como si fuera el Madrid, que le pegan la espalda. Como si fuera el Sevilla. Como si fuera el Sevilla, que me sea penalti. Penalti. Pero el del Madrid, ¿vio usted el del Madrid? ¿El del Madrid? Ay, primero perdón, el Real Madrid. No. Es que le pegan la espalda. Tengo que decirle. Le pegan la riñonada. No. Tengo que decirle, como viejo topo y observador más del fútbol. Más topo que viejo. Bueno, da igual. Siga. Ya me ha cortado. Perdón, como viejo topo, dígame. Tengo que decirle que es la primera jugada que pita el árbitro que está en lo de la portería en toda la historia del fútbol mundial, español y sideral. Porque cuando no ve la jugada, porque le pega a la espalda al tío. Le pega a la espalda al defensa. El árbitro pasa de todo. Y ese, que siempre está en cuclillas y no hace nada, no. Avisa. Oiga, que le ha dado la mano, pero si no lo has podido ver. Que no, yo creo que le dice al árbitro que lo tiene que tirar Cristiano. Ay, los árbitros, Bueno, ayer Nuno Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo dieron la rueda de prensa. Y de qué, ¿cuál fue el argumentario principal? Le preguntaron a Nuno, el Valencia, nuestros chicos tienen miedo. ¿Miedo? Dicen uno. El miedo no hiciste es transformarlo en desafío, y es lo que queremos. Mañana es un nuevo desafío que queremos ganar, porque es parte de nuestro carácter ya querer en todos los partidos, partido tras partido, con la obsesión absurda que queremos ganar todos. Con la obsesión de ganar. Es un poco hortería, Es un poco rebuscado. Utilizan un lenguaje florido. Vámonos, pero, oiga, máximo respeto que ha hecho. Habla mejor el castellano que nosotros portugués de aquí a... a Setúbal y volver, ¿eh? ¿Usted me vio entrenando a mí al Sporting en Portugal? ¿Usted entrenaba al Sporting? ¿Cómo fala, pues? Usted falaba bastante bien. ¿Y qué tal fala portugués nuestro amigo Gauden Vilas? Que claro, en portugués era, no sé, la Villas, o sea, la Villas, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo se dirá? Gauden Vilas, como Vilas Boas. Exactamente, como mi primo el Serpientes. Buenos días a todos. Buenos días, don Gauden. Aquí estamos con Albricia recibiendo a un don Vicente Bau, que tendrías que verlo, Gauden. Buscando el teléfono de Gauden, como siempre. Es un pimpollo. Tito entra a esas clínicas de rejuvenecimiento para darnos envidia a todos. Periódicamente, además. Estoy hecho un pincel. No le pase una foto porque puede colapsarse la red. Bueno, celebramos que esté don Vicente aquí, celebramos que esté Gauden también para ayudarnos a analizar ese partido que imaginamos, para ver cómo llega el Valencia a esta cita de la fase de grupos, primer partido de la fase de grupos de la Champions. Tornem. Pero también queremos saber cómo juega el Zenit, que no es que Gauden no nos pueda ilustrar al respectivo, pero aquí creo que jugamos con ventaja si les digo que hemos invitado a su querido zurdo Picantón. ¡Qué fácil! El César izquierdo. Llámale por su nombre. Claro que sí. Zurdo Picantón solo se lo puedo decir yo. Usted, en la intimidad del programa de radio. Usted es su padre putativo. Don César Izquierdo, ¿qué tal? Bonico. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás optimista? ¿Qué feeling tienes? Estoy optimista si el Valencia hace un partido medianamente competitivo. Vale. Esa es la historia. Yo creo que el partido de esta noche es lo que el Valencia quiera. Si hay un Valencia de Champions, el debut, yo creo que puede haber un buen debut, seguro. El Zenit es un equipo que viene con muchas dudas, a pesar de que ayer en rueda de prensa, tanto su entrenador como Javi García, el mediocentro defensivo, se empeñaron en decir que el empate a dos contra CSK de Moscú ha sido una inyección de confianza, de fútbol, y que necesitan motivación, porque es una cosa que siempre se les dice a los equipos rusos armados a base de talonario, como es este Zenit, y la motivación puede ser Mestalla y la Liga de Campeones. Vamos a ver. Don Picantón, por lo que veo yo de las alineaciones que habéis planteado en la página 3 del diario Superdeporte, el animal de Hulk, que es un animal, las cosas como son, va por la derecha para enfrentarse con el juvenil Gallá. Es uno pochero ya. Bueno, yo creo que va a ser un reto bonito frenar a Hulk, sobre todo porque Hulk es uno de los... ¿Tienes al niño en casa, César? Tengo al niño, tengo a la niña y encima bastante rebelde. A la niña y está rebelde. No pasa nada. Soluciona este asunto doméstico. Ya está. Y claro, que está constipada. No, sigo. Ay, pobre. Le ha hablado de Hulk y la ha dejado seca. Sí. El Hulk es el jugador que marca la diferencia. A vigilar, sobre todo, la conexión con Oleg Satov, que es un jugador que a mí me encanta, uno de los pocos futbolistas rusos que de verdad marcan la diferencia para el Zenit, y no es casualidad el énfasis que le estamos poniendo a este futbolista. Lleva 5 goles en las primeras jornadas de la Liga Rusa, casi todo el fútbol ofensivo pasa por él, sus números son espectaculares. El Zenit no ha empezado bien en Liga Rusa, pero los números de Hulk le dejan como el jugador más valioso de la competición. El año pasado ya lo fue y entrará, es zurdo, entrará desde, supongo que de la derecha, salvo que Vilas Boas cambie un poco el esquema e intente reforzar el centro del campo y darle libertad a Hulk, pero vamos, será un bonito duelo, le toque contra quien le toque, además de muchos kilos, si en algún momento se cruza con Abdenur o se cruza con Mustafi. Yo creo que es Liga de Campeones y hablamos del Zenit como un equipo con problemas, pero futbolistas de talento los tiene y los tiene muchos. Bueno, yo creo que el Valencia también tiene futbolistas de talento, y ahora tengo que hacerle una pregunta casi a quemarropa al señor Villas. ¿Usted a quién pondría, señor Villas? Y no se remonta a tiempos pasados. ¿Pondríamos a Negredo o pondríamos al Cáceres de delantero? Yo siempre que Negredo esté... A más de su 50% a Negredo, sin ninguna duda. Yo sé que en eso discrepo con nuestro amigo César, pero a mí Alcácer no me parece un delantero de Champions. Pues yo tengo que darle la razón al señor Villes. Yo también, sabéis que soy pakistaní, entonces tenemos empate a dos. Izquierdo y Servidor por Paco y Gauden y Bau no, por pero Negredo. Yo tengo otra pero digo ¿y qué os parece, por ejemplo? Nada, solamente es un apunte. La encuesta que plantea hoy el periódico, el diario Levante, pregunta a los lectores, ¿qué delantero sacarías de titular ante el Zenit? Y el personal se ha manifestado de la siguiente porcentaje: Alcácer 28%, Negredo 11%, y a los dos de inicio 61%. ¿Qué te parece los dos de inicio, Gauden? Habría que cambiar el sistema. No, habría que cambiar, efectivamente, habría que cambiar a Nuno. Yo lo que creo es que en un momento dado vamos a tener que, imagino que Nuno va a tener que poner a André Gómez, que es sin ninguna duda, y después de la marcha de Otamendi, lo mejor que tiene la plantilla del Valencia. Entonces, quizás habría que reconfigurar el centro del campo y dar entrada a André y poder jugar con dos arriba. Yo no lo descarto. Desde luego, a mí el 4-3-3 actual con Piatti y Feguli como puñales por las bandas me parece insuficiente para una competición como la Champions, incluso para el Zenit, que efectivamente no es uno de los cocos de la competición, fuera de casa pierde mucho, pero desde luego es más de lo que pueda ser pues cualquiera de los equipos de la liga del 7 u 8 para abajo. Entonces, a mí no me parece mal jugar con dos arriba, pero desde luego a Nuno nunca le ha funcionado. Habrá que ver si en el futuro es capaz de hacerlo funcionar, ¿no? Yo veo prácticamente imposible que Nuno evolucione, como usted bien ha dicho, en 24 horas y ponga a Alcácer y al viejo delantero Negredo. Bueno, viejo me refiero por experto. No, bueno. Sin probarlo antes, en Champions no se hacen experimentos, no hay ni siquiera en uno, entonces es imposible. Claro, y menos contra el equipo, que aún sin ser un cabeza de serie absoluto, pero sí que es el cabeza de serie del grupo, ojo, que es el que tiene más puntuación. Sí, porque entró como campeón ruso. La UEFA este año hizo que el primer bombo estuviera armado con los campeones con mayor coeficiente, por eso el Zenit es en algún sentido es sorprendente cabeza de serie del grupo, pero es así. Bueno, sorprendente hasta cierto punto, César, porque a mí el once inicial del Zenit te gusta. No me parece que esté en calidad muy por debajo del once inicial del Valencia. Es decir, si hacemos una comparación de uno contra uno, no sale en absoluto mal parado. Otra cosa es su funcionamiento a nivel colectivo y el hecho de que los equipos rusos, pues eso, sean la anarquía personalizada. Pero no es mal equipo. Me parece a mí superior, desde luego, al Olympique actual, y más después de la baja que ha tenido en ataque. Y a mí me parece un equipo peligroso. No, yo no veo el partido de hoy, no lo veo en absoluto fácil, nada. Yo no lo veo fácil. Hay una pregunta que tengo que hacer a los dos, por orden de intervención a elegir. El Valencia juega hoy con un portero veterano, casi de los más veteranos de la plantilla, que no es otro que el juvenil Chaume, que va a ocupar la portería. Decisión de Nuno, ¿qué os parece esa idea? He dicho bien lo de veterano porque es de los más mayores, ¿eh? Tiene 26. No hay otra opción después del partido que hice el otro día. Es evidente que, hombre, lo que no vas a hacer es poner a Alves. Entonces es evidente que después de lo que hizo el otro día tiene que jugar Jaume. La alternativa, que es Joel, tampoco tiene mucha más experiencia y yo creo que ni siquiera tiene más edad que Jaume. Con lo cual, a mí me parece bien. Desde luego es un bautismo de fuego para Jaume, pero a mí me causó buena impresión el otro día. También es cierto que en lo que yo le vi, no le vi tan seguro, que es por arriba, el Sporting no le dio mucho trabajo. Entonces habrá que ver. Yo confío, a mí me parece un buen portero. Es que yo simplemente, mientras hace ese picantón, le mata a los niños, y yo tenía que decir, es que Chamo ha pasado de ser el cuarto portero, y además de la cantera, a ser casi uno de los más veteranos y titular en estos momentos de compás extraño. Yo soy de Chaume y creo en Chaume. Sí, ¿no? Desde luego, el partido que hizo el otro día, luego se mostró con muchos reflejos. Es verdad, como apunta también Gauden, que en alguna salida dio inseguridad o tal, pero es que tampoco Matty Ryan ha hecho No. Lo ha hecho mejor que el GAT de Almenara. Es verdad que el otro día, cuando el partido se desordena y entra un poco en esa en ese momento que el Sporting aprieta, oye, hizo unas paradas de méritos. Yo entiendo que el Valencia tiene una cosa extraña, que es un cuarteto de porteros, que eso no lo tiene ningún equipo. Bueno, a Joel le buscarán la salida en diciembre. Ningún equipo del mundo. Casi seguro. A Joel ha venido grande. El Valencia es buen portero, pero se ha contagiado aquí y ya no da una a derechas. El titular lo tienes lesionado de largo recorrido. Y al chaval joven australiano que han traído de suplente está bastante, para mí, bastante más verde que Chaume para ser titular de Valencia. Oye, a una mala, César, no sé tu niña qué tal va por abajo. Igual lo podemos poner también de reserva. ¿Qué tal van las cosas con tu nena? ¡No la despiertes! ¿Está César ahí? Sí, estaba. Vale. Oye, que no hay ningún problema, César, que atiende a la chiquilla, de verdad, que no te preocupes. Es que la paternidad es algunas cosas, con algunas cosas es un poco incompatible. Sí. Acabas de decir paternidad y han chillado, así que ten cuidado. Bueno, pues nada, no te preocupes, cuida de la nena, que te vemos ahí apretado. Ya nos has contado algunas de las claves, vamos a ver cómo juega el Zenit. Obviamente, Hulk es el pelotero que más conocemos, pero bueno, como decíamos ayer, es una coña para los marvelitas, los que somos muy de cómics de Marvel. Ellos tienen Hulk, pero nosotros tenemos a los cuatro fantásticos. Ahí estamos. Bueno, hay otro tema y otro jugador interesante que va a debutar en el viejo Coliseo con nombre de acequia y posiblemente además resguardando a Gallar en esa zona izquierda, que no es otro que Abdenur. A mí me apetece mucho verlo en directo porque tiene muy buena pinta. No sé, Gauden, ¿cómo ves tú? ¿Qué sensaciones te dio Abdenur, Gauden? Buena pinta. A ver, a mí me parece que mejora lo que había. Eso indiscutiblemente, vamos, mejora a Bezo, que es básicamente lo que había. Lo que vaya a ser o no, yo creo que por un partido no, a mí soy incapaz de pronunciarme. Hubo algunas cosas que me gustaron y hubo otras que no me gustaron tanto. Entonces vamos a dejar que pase el tiempo. Desde luego, el vacío de Otamendi va a ser muy difícil de llenar. Y quizás está uno pues todavía con ese el pozo ese de Otamendi que a mí me duele muchísimo que no esté con el Valencia. Lo vi ayer, por cierto, porque vi casi todo el partido y el pobre hombre salió y a los 6 minutos Morata se la lió. Si se la lió a él, porque Morata no había hecho nada en todo el partido y fue salir Otamendi y clavó un golazo espectacular, Morata. Pero bueno, se le echará de menos. Vamos a ver a Abdenur, yo espero que salga bueno. A mí de momento me parece más Ramí que Otamendi, pero ya digo que es prematuro. Me gusta esa comparación, es verdad. A mí también me recuerda en el manejo de la bola con los pies, ¿verdad? Exacto, ese querer adornarse demasiado en el pase, ese, y luego quizá un exceso de posturismo. Aparte de la presencia física de Ramí, que yo recuerdo cuando llegó y salió el primer partido en Mestalla, yo lo vi salir y parecía que salía de Toriles. No salía. Y salía de la discoteca, es cierto. Claro, que salía de Toriles. No salía de Mestalla, salía de Plaza, de tomarse unos Petit Suisse ahí tranquilamente. Hombre. Pero es un poco eso. Entonces, vamos a ver. Este sí que es un hombre con experiencia, entonces se tiene que notar. Sé que no eres nada fegulista, lo has comentado en más de una ocasión aquí en el programa, pero es verdad, Gauden, que en este inicio de temporada, los partidos que lleva hasta ahora, creo que está mostrándose, bueno, por lo menos de los delanteros más desequilibrantes, o por lo menos está, al otro lado tiene a Piatti también, es verdad. Desde luego, sí, la comparación, el pobre Piatti es que no tiene defensa, más allá de que es un hombre que efectivamente, pues oye, batalla y se deja la piel, que es lo mínimo que hay que pedirle, ¿no? Piatti, Feguli ha empezado mejor. Yo es que los jugadores que justo cuando están negociando el nuevo contrato empiezan a correr, ya los conozco. Y además suelen tener bastante predicamento en determinadas zonas de la gradería, zonas de aplauso fácil. Entonces a mí, sigo insistiendo, el mejor Feguli no creo que tenga nivel para grandes partidos. Aunque sí que, bueno, yo tengo que reconocerlo, ha tenido buenos ratos. El otro día en Gijón hizo una buena primera parte. En la segunda, cuando había que ponerlo todo sobre la carne del asador, desapareció, como suele suceder. A mí Feguli es un futbolista que tiene detalles que me gustan, pero tengo que decir que destaca porque es que no tienes nada mejor en el banquillo. Es decir, ese es el problema. Te destaca uno que hace cositas, pero si tienes a alguien serio, Feguli. Pero Feguli lo que hace son dos o tres cositas en todo partido, no hace más. Y además, ayudar en defensa ayuda muy poco. No es futbolista para estos niveles. Yo ayer, pues la Juventus vi a Cuadrado, que lo cedió por el Chelsea, y ves que cuando estamos en el alto nivel se requiere otro nivel de potencia física, otro nivel de implicación, otro nivel de desequilibrio. Es un Valencia muy pobre, para que muy pobre en términos de volver a estar arriba. Si tienes que confiar en Feguli y Piatti. Ayer sacaba Superdeporte la alineación de aquel Valencia que volvía a Champions en el año 99 y a uno se le caía la baba. A mí también. ¿Dónde está Feguli? Es que estaba Mendieta, oiga. A ver si me entiende usted. Sí. No. Y la defensa. Yo ayer me quedé con ese. Y la defensa. Anglová. Es que claro. Yo fui a pedir la baja otra vez del disgusto que me llevé. Sí. O sea, pedir la baja del abono, decir, oiga. Sí, claro. Es mejor aquella alineación. Desde Hombre, es que aquella, tú ves aquella alineación y dices, esta alineación podría volver a competir por la Champions este año tranquilamente. Sí, claro. Tranquilamente. Y el banquillo Ilie. Es decir, es que claro, es que había mucha materia prima. Bueno, vamos a ver cómo está Mestalla hoy, porque el ritmo de entradas ha sido muy flojo. El mosqueo de la afición por el PAC Champions, ya lo hemos comentado también aquí. Más que el ritmo venta de entradas, la mala gestión. Mala gestión del Valencia Club de Fútbol, Champions, que claro. Se ha creído que esto era una merienda de negros, sí. Y en la Champions, fundamental. De todas formas, yo me pregunto, exactamente, ¿quién decide esas cosas en el Valencia? Porque claro, cuando estaba Salvo, que era un hombre que, quieras o no, pues bueno, socio de toda la vida, y un hombre con una conexión directa con la calle, porque es que llegaba a su casa y tenía la calle en su casa, o su familia, tal. Pero ahora, este tipo de decisiones, ¿quién las toma? Kim Ko, que ha ido, pues en su vida, pues habrá ido a los partidos de fútbol del Valencia y alguno de la selección de Singapur contra, no sé... Le vamos a mandar... Contra Malasia, pero este tipo de decisiones, el Valencia tiene que tener a alguien con la suficiente cintura como para que estas cosas no pasen, pero lo preocupante es que no lo tienen, porque los grandes inversores... Lo que sí han hecho, y te estoy hablando del PSG o del City, de los nuevos equipos o el Chelsea, ellos, bueno, es gente que tiene el dinero, pero luego tiene recursos. Recursos locales, no. gente del país que conoce, de la ciudad, para arbitrar todo este tipo de cuestiones. ¿Quién hay en el Valencia? ¿Quién lo decide? Porque es que, exactamente, ¿quién? Valencia Abierta va a hacer una investigación esta misma tarde. Pues es una decisión de empresas, ¿verdad? No es una decisión de club pensando en el escudo, pensando en la afición. Es una decisión de empresa económica. Pues vamos a recaudar más. Y luego resulta que meter la pata y no recaudar más. La gente no compra un pack porque no puede. Pero ¿quién propone eso y quién lo aprueba? Lo investiga. Pues a ver si es su Leijón, ¿eh? Claro, pero eso explicaría estas torpezas que se están cometiendo en un área que es precisamente donde Salvo más destacó, porque el año pasado en eso fue absolutamente ejemplar. Otras cosas en cuestiones de fichajes o en determinadas, pues hay gente que le puede criticar, pero en lo que es el contacto directo con la masa social, el hombre lo bordó. Volver a llenar Mestalla con, además, con partidos absolutamente insufribles, porque el Valencia acabó la temporada, hizo tres o cuatro meses de unos partidos horrorosos, y sin embargo ahí estaba el estadio lleno, la afición recibiendo un equipo que acababa de empatar a cero con el Rayo Vallecano. O sea, había algo que ahora se ha perdido, y perder eso me parece preocupante, porque era una de las grandes, precisamente una de las grandes armas de este Valencia, que comparado con el Valencia más glorioso, pues tiende más a la mediocridad, precisamente el arma de la afición. Si eso se pierde, la cosa se complica, sinceramente. Y es la vuelta, después de 3 años después, a como dice Super, la décima. Nuestra décima concurrencia, efectivamente. Efectivamente, bueno. Ya ganaremos alguna. Una porra, un resultado rápido de despedida. A ver, ¿qué imaginas al final? Pues yo con un 1-0 me conformo. Bueno, 3 puntitos, clink, clink, caja y a la marcha. Y luego a ver qué pasa en Lyon y en... Yo voy a acentuarlo. 1-0 de penalti injusto, como al resto de equipos españoles, y a la casa. Perfecto. Resto de equipos españoles, con una pequeña excepción, que estuve viendo un rato también, Atlético de Madrid, equipazo. Hay que quitarse el sombrero con esta gente, porque la verdad es que causó una impresión buenísima. Chavales jóvenes, pero bien fichados. La verdad, me está sorprendiendo muchísimo el Atlético de Madrid, un año tras otro. Muy bien Simeone, se barda a Turán, reconvierte a Griezmann en interior izquierda, muy muy bien, muy bien. La verdad es que chapó para el Atlético de Madrid, que sí que es el espejo donde mirarse. Bueno, pues tomemos nota, a ver si los muchachos hoy despiertan. Me gustaría mucho, efectivamente, firmo ese 1-0. Me gustaría ver a André Gómez correteando por la banda, porque seguro que lo hará mejor que Piatti. Y me gustaría ver a mi Paquito y a... y a Negredo juntos. Ah, eso sí. En Mestalla, metiendo un par de golitos. Venga, yo hago un 2-0. Ah. Un abrazo fuerte, Gauden. Un placer como siempre. Un abrazo para todos. Un abrazo. Don Vicente, un leve apunte del éxito, ¿cómo? Padeciendo porque fue por un pelo, ¿verdad? Bueno, por un pelo y porque al final se perdieron, es verdad, unos balones un poco absurdos. Pero España 73, Grecia 71, eso es mucho. Rumbo a las semis contra Francia. Eso es mucho. Eliminar a Grecia, que era una de las grandes favoritas para esta competición, es mucho. Una España irregular que supo plantar cara, es mucho. España 73, Grecia 71, un paso adelante. Y ojo, muy bien Claver. Sí, señor, muy bien. Ese Claver, muchacho que nunca es de nuestro equipo, pero siempre está por ahí. Claro que sí. Don Vicente, un abrazo. ¡Amón! ¡Amón! Del 7 al 20 de setembre, gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís les nosaltres. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Ahora tener su pelo siempre a punto será más fácil con Levante, el mercantil valenciano, y su corte fácil. Una máquina de gran precisión de corte con cuchillas de acero inoxidable, 4 guías de corte y accesorios de barbero incluidos. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 20 de septiembre, la cartilla del cortapelo. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Estás escoltant València Abierta. Amb Ximo Rovira. Que no soy tu dueño, te hago vivir un sueño cuando te hago el amor. Aunque él está en tus pensamientos, yo conozco tu cuerpo, no hay comparación. Miénteme y dime que ya no piensas en mí. No seas tonta y acepta que yo soy mejor que él. Mírame y dime que con él eres feliz. Si caso a mí. Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz. Y decídete ya, di con quién te vas. Sabes que soy yo. Soy yo, dice él. Él es. ¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre que decía aquel? Bueno, pues esto es un muchacho aquí muy joven, que tengo aquí a mi vera, bien parecido, un chico contemplado, un chaval... Collons, tú, este chaval. Este chaval, es de la tierra, es aquí, criado en Burjasot, en la 613, en ese barrio auténtico donde se crió allí. Me dicen que entró en esto de la música un poco pim pam, como pasa a lo mejor las cosas bonitas de la vida, a veces pasan también así por casualidad. Y que, oye, empezó ahí con unos amiguetes, que si vamos a hacer un vídeo, que si lo vamos a poner en YouTube. Párate, 100 millones de reproducciones en YouTube. 100 millones. Dice, hay canciones que tienen 13 millones de reproducciones, o no sé, hay alguna que tiene más. Seguidores en Instagram, que es esto de las fotos, que ahora he visto una foto de él, de un tatuaje que ahora me cuentan, 170.000 seguidores. En Twitter, 143.000. Digo, no, pero ¿quién es? Pero esto es tremendo, esto es el efecto Nino, pues así es como se llama. Efectivamente, su trabajo de presentación, aunque ya lleva tiempo haciendo ruido, y mucho ruido, y él es Nino Vargas. Pero bueno, Nino, la que estás liando. Bueno, estamos muy contentos con todos los resultados que estamos obteniendo. Y bueno, la información de los 170.000 seguidores en Instagram, ahora mismo esta semana tenemos 205.000, hemos subido unos 30, casi 40.000 seguidores en las últimas dos semanas, ha sido increíble. Impresionante. Y bueno, la repercusión que estamos teniendo es muy buena y el apoyo del público inmenso. ¡Qué bueno! Oye, allí en las 613 te has criado. En sí, claro, de ahí de toda la vida. De toda la vida. Claro, claro. Y mantienes ese espíritu, claro, de criado. Y eso, claro, hombre, no, eso no lo pierdes. Eso Nino, no se pierde, eso no se pierde, no se puede perder eso nunca. Decía que me contaba, no, esto de Nino no es que... Estas un poco casualidades de la vida. ¿Tú cómo empiezas en esto? Pues nada, el mero hecho de que a mí siempre me ha gustado la música de toda la vida, ¿no? Y conocí a un compañero por una y por otras... Y decidimos hacer una canción de rap, ¿no? O sea, era un poco extraño porque yo siempre lo que he hecho ha sido flamenco, ¿no? De toda mi vida, pero flamenco para mí, ¿no? Para escuchar flamenco y flamenco de cuna. Y bueno, por otras amistades que conocí, me enseñaron un poquito la música del Gijón, tal, me empecé a interesar por esa cultura. Y a raíz de ahí decidí grabar una canción, con tal repercusión de que decidimos grabar otra, y luego tomárnoslo un poquito más en serio y dedicarnos de ello a la música. Pero esa repercusión que dices, Nino, ¿qué hicisteis? ¿Hicisteis un vídeo? ¿Cómo empezó un poco este efecto, Nino? Hicimos una canción, que al principio éramos un grupo, éramos tres personas. ¿Eso de los terroristas liricales? Exactamente, los terroristas liricales. El hombre, así... Sí, era fuerte, ¿no? Era decir, música vamos muy, a muy liarla, chunga, ¿no? Sí, era música muy chunga, ¿no? Era en plan de yo te pego, yo soy una... ¿Cómo me lo estás contando? Sí, claro, llevamos 16, 17 años, entonces lo que va a decir un chiquillo de 16, 17 años, pues era eso. No tenías como poca cabeza, sí, ¿no? Sí, no, claro, lo que escuchábamos y las películas que veíamos, pues bueno, eso, ¿no? Luego, después de hacer esa canción, pues decidimos hacer un poquito más, una música más seria, ¿no? Porque vimos que a la gente le gustaba. Decidí hacerlo en solitario porque creí que a lo mejor podía hacer un poquito más mi rollo, ¿no? Porque lo mío era... más el flamenco, diferente estilo con el flamenco, pero siempre con ese flamenco, ¿no? Ellos hacían un poquito más de rap con reggaetón y yo decidí mezclar el rap con el flamenco, y a partir de ahí fue cuando grabé un videoclip y tuvo un montón de visitas, la gente ya llevaba ese tema en el coche, fue todo increíble, ¿no? Se magnificó todo y a partir de ahí pues decidimos tomárnoslo más, vamos a hacer más cosas que a la gente le gusta. Esto a la gente le gusta, esto parece que mola, sí, porque sí. Tu rollo flamenquito, o sea, lo que, claro, lo que tú vives más, claro, dentro de ti, claro, es el flamenco. Y luego, pero te vas conociendo un poco estos otros, claro, ritmos, y dices, bueno, pero esto mezcla bien, el flamenco, quiero decir... Sí, funciona bien, Nino, con el rap y así con, claro, el... si nosotros hacíamos rap y bueno, dije yo, bueno, ¿por qué no meto lo mío, no? Porque yo me quedaba un poco como que lo hacía todo muy, como si hacía rap y tal, pero decía, bueno, yo quiero hacer mi música, porque claro, hay muchos prejuicios, ¿no? Cuando tú haces rap no puedes hacer otro tipo de música porque ya como que te crucifican, ¿no? Yo decidí, pues bueno, tomarme la libertad de decir, voy a hacer lo que me gusta, fuera de las críticas o los comentarios, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Mezclé esos sonidos con reggaetón, con ritmos más latinos, con el flamenco, rap y otros estilos musicales que no sabré decirte cuáles son porque a día de hoy no se puede clasificar el tipo de música, ¿no? Es una mezcla, exactamente, ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, con ese motivo hicimos música, la gente le llegó y decidimos apostar todo, porque hasta hace poco lo hacíamos mi compañero y yo, era quien hacíamos todo esto. Ah, ¿este es el escorpión que llaman? Escorpión. Ah, hombre, tú eres el famoso escorpión. Sí, sí. Hombre, ahora me cuentas de él, porque sí, han contado alguna aventura tú con los vídeos y eso. Sí, sí. Andabais por ahí por la 613 enredando bastante, ¿no? Ajá. Y sigue el hombre ahí con su cámara y sigue llevando. No, claro, no. De hecho, o sea, cuando a mí me hicieron la proposición para formar parte de la compañía Warner. Tenían que fichar al escorpión. Claro, también, ¿no? O sea, el escorpión eres un pack. De un pack bailando, claro, juntos. Sí, sí. Qué fenómenos. Bueno, han fichado una compañía como Warner Music, sí, es decir, esto va por todo lo alto. Me gusta además mucho, ahora me comentarás, porque realmente ha quedado muy guapo tanto el tema gráfico del disco. Y ahora, lo que, si te parece, escuchamos el nuevo single. Acaba de salir, lleva 4 días, lleva 700.000 reproducciones. Sí, sí. O, ¿no? Va camino de las 800.000, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto es un escándalo, ¿eh? Sí, bueno, genial, genial. Y tanto que si se llama Vete, él es Nino Vargas, el efecto Nino. Fallé, y no hice las cosas bien, hoy te diré que te vayas. Vete, ya no quiero verte, adiós, buena suerte. Si sigo besando tus labios, sé que encontraré. Apago la llama, te he borrado de mi mente, ya que en tu vida sobraba. Y ahora quiero saber qué vas a hacer cuando no esté. Oh, no. Y es que cuando la música... Se llama Vete, él es Nino Vargas. El efecto Nino es su trabajo de debut, aunque está contando aquí sus aventuras con el bueno de Escorpión, que está aquí con su cámara. La cámara. Por cámara buena, comprado, esa Canon, eso vale un buen dinero. Y estaba filmando, pues este rato que estamos aquí echando con Nino Vargas, el bueno de Escorpión, nos contabas que empezasteis con un teléfono móvil, en el barrio allí grabando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, lo que se os ocurría, aquellos rap que hacían. Claro, no, sí, nosotros eran todo muy underground, ¿no? Ahí en el debajo de los bloques, con la gente y tal, y cantábamos, pues bueno, pues cosas del barrio. Y todo con un teléfono móvil. Luego, a raíz de eso, pues por lo menos nos pudimos comprar una cámara, que no era cámara tampoco de vídeo, era de fotos, pero bueno, por lo menos sacaba mejor calidad que el móvil, ¿no? Una vez ya empezamos a ahorrar un poquito de dinerito de un sitio, de otro, recopilando un poco, con ayuda también de nuestros padres, porque en ese tiempo éramos menores de edad y haciendo trabajitos por ahí que nos salían, pues pudimos comprarnos una cámara un poquito más en condiciones, que tampoco es que era tal, pero era una cámara que por lo menos se podía decir cámara de vídeo. Eso es. Y un micro y un poco sus cosas. Sí, claro, porque estábamos con un micro, pero no teníamos cascos. Entonces era muy complicado grabar la canción si no escuchábamos la música, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, al fin y al cabo, pues mira, todo fluyó porque el apoyo del público fue inmenso. Empezaron a salir directos, empecé a trabajar en diferentes sitios y bueno, hasta el punto ya de que tenemos un público tan grande que decidimos hacer nuestras propias producciones. Hicimos una gira por España con más de 80 conciertos, en todos los llenemos, algunos incluso tuvimos que quedarnos 2 y 3 días porque... Pero qué escándalo. Sí, sí, claro, y era todo como un... Por eso el efecto Nino, ¿no? Porque dijimos esto como sin promoción de radio, de televisión, simplemente con el apoyo de que subíamos la canción a YouTube y decimos, bueno, a ver qué pasará. El boca oreja. Sí. Y la gente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué dicen allí en Burjassot, en el barrio? No, tu familia, claro, ¿qué pasas por allí? ¿Qué te dicen? ¡Nino, claro, tío! Claro, claro, increíble. Ahora mismo pues estamos en un punto, ¿no?, de que estamos genial, ¿no? Y de hecho, pues gente que tal, pues me viene. Cuando llego allí parece como que ha llegado allí, no sé, ¿me entiendes? Y imagínate tú, y de toda la vida ahí. Por la calle, ¿ven, Nino? Claro, claro, no, me persiguen todos los niños. Muchas veces no puedo ir allí mucho porque cuando voy para allá se arma una que no veas con los chiquillos y tal. Pero bueno, ¿no? Ver cómo ha cambiado la cosa y cómo la gente reconoce mi trabajo. Muy bien. Hoy todas esas aventuras detrás de la cámara, de aquellas cámaras que tenía y lo que podía, echaba, claro, aquí el escorpión. Claro. Y me decía, no, esto es un pack. Somos colegas de toda la vida y donde, claro, va el Nino, va el escorpión y ahí está el tío ahí. Claro, claro. Estaba muy bien. Oye, y con Warner y estarás contento, ¿no?, con la edición, porque... Hombre, sí, o sea, sí, la verdad. Han trabajado la bien, verdad, ¿eh? La verdad muy buenos, sí, profesionales, ¿eh? Sí, sí, porque nosotros, o sea, nosotros sacamos el disco bajo nuestra propia distribución, porque teníamos el sello de Sound Blaster Record, que lo creemos Escorpión y yo. Y decidimos decir, vamos a dar un trabajo a la gente un poquito más formal, ¿no? Porque, claro, estábamos dando en aquel entonces discos de esto que pone Verbatim, sí, grabado y el disco, y los dábamos, claro, y muchas veces metíamos en un público de 1000 personas y la gente compraba los discos y quería comprar discos y decía, bueno, ¿cómo le damos a esto a esta gente? ¡Qué vergüenza, ¿no? Vamos a hacer un disco, vamos a tal, y lo realizamos en un formato más serio. Vendimos un montón de copias y, bueno, de boca a boca, como dijimos, pues llegó a los oídos de Warner y fue cuando nos llamaron y nos hicieron la propuesta. Se ha hecho un diseño aquí, está Estupenda Jones, sí, ¿se sí llama? Sí, sí, sí, sí. Estupenda sí, Jones. Sí, sí, sí, Estupenda Jones. Estupenda Jones y, bueno, y toda la gente, el fotógrafo y tal, te lo han... Oye, ¿y en concierto cómo es la cosa? ¿Cómo suena? ¿Cómo son esos conciertos tuyos? Increíble, ¿no? Porque ahora mismo estamos en una posición que estamos dando 2 o 3 shows a la semana, prácticamente estamos haciendo unos 10 shows al mes, y la cosa va genial, ¿no? Y la gente se motiva muchísimo con nuestro concierto, viene muchísima gente a vernos, y bueno, de hecho, ahí la música se vive, como mejor se vive es en directo, ¿no? Y que el sentir el apoyo y conectar con el público, que es lo que hace que la gente se sienta identificada y que se lo pase bien, porque la gente cuando va a un concierto va a disfrutarlo, y nosotros encantados de que la gente venga y disfrute con nosotros. Claro que sí. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál quieres que escuchemos así para terminar? Sí, todas me gustan, todas están bien, pero sí. Bueno, me gustaría que pusiera la de una de las más actuales, Soy Yo, por ejemplo, que es un tema que se sacó, se estrenó sin ningún tipo de decir, bueno, vamos a sacarlo, y tiene casi 6 millones de visitas. 6 millones de visitas. Sí, en apenas unos, no sé si fue unos 3 meses o así. Que ¿te gusta porque te define de alguna manera? Es tu... Sí, sí, tu se puede decir que sí. Sí. He visto ahí en Twitter que has puesto, y una fotografía ahí en Instagram, creo que es un... Sí. Tiene un tatuaje que dice, a lo largo del camino conoces a miles de personas hasta que un día llega una que te cambia la vida. Ajá. Que fue el Escorpión. Bueno, yo me refería más bien a una chica, ¿no? Pero, hay una chica, pero... hay una chica, Nino. No, o sea, no, yo me meto mucho en el papel cuando escribo canciones, ¿no? Ya sea situación de mi vida o no lo sean. Bueno. De hecho, o sea, es que fue una chica que se lo tatuó y por eso puse la... Yo pensaba que era tuyo el tatu. No, es de una chica que se ha tatuado una frase mía, pero bueno, hay una chica que se ha tatuado mi cara también, que eso es lo más espectacular. Caray. Claro, tener mi cara, una cosa es que te tatúes una frase. Los ojos azules están puestos. Sí, sí, y el fondo y todo, ¿no? Pero un tatuaje así de que te ocupa toda la pierna, ¿eh? Digo, coño, bueno, pues todo es amor, ¿eh? Sí, no, por supuesto, pues, eso es amor, un amor que fans me tienen increíble, sí, sí. Bueno, pues se llama Nino Vargas. Esta tarde a las 4:30 en el diario Levante hay un chat con él. Si queréis, bien, hacer las preguntas que queráis. Claro. Me ha gustado mucho conocerte y conocer a Escorpión. Escorpión también va, hacéis una firma de discos, ¿no? El sábado. Sí, exactamente. El sábado estaremos a las 6 de la tarde en el Carrefour del Turia. Muy bien. Y bueno, invito a toda la gente que venga, quiera el disco, se lo firmaré, se hará la foto y todos contentos. Fenomenal. Efecto Nino. Ándale, que estás liando, Nino. Sí, ¿eh? Sí. Oh, y el Escorpión. Oye, un placer, que vaya muy bonito. Nada, muchísimas gracias. Con él vuelves a llamar, diciéndome que quieres regresar. Él tendrá tu cuerpo, pero no tu amor. Yo llené lo que él nunca consiguió. Ahora ve, pregúntale a tu corazón. Sabes que quien manda en él soy yo. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Valencia Abierta, cerca de ti. Oui, c'est si bon. Qué bueno que viniste. Qué bueno que los miércoles tenemos un ratito para compartir. Después de el rap aflamencado de Nino Vargas, damos un cambio de timón y nos vamos a la de Burjasot, de las 613 viviendas. Nos vamos a el cogollo del meollo. Nos vamos a la Big Apple. Nos vamos a Manhattan. Porque viene Susana Golf a visitarnos. ¿Qué tal? Estoy todo el día contenida, estallando por dentro que no puedo más. Bueno, estoy así desde anoche, que ni he dormido ni he desayunado desde que anoche ya hicieron un avance de la portada. Estoy que no vivo. Ha hablado. El reportaje... Ella ha hablado. En Hola, de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, incluye ¿cuántas páginas? Medio Hola. Es un Hola de colección. Yo creo que hay que tener en la cola. Hay que ir a comprarlo, ¿no? ¡Qué momento! Es extraordinario. ¡Qué momento! Esto es extraordinario. No solo, bueno, ya tú sabes que yo, Isabel, primero y todo lo demás después. A larga bueno, distancia. Sí. Pero, es que en la fiesta de Porcelanosa, en Nueva York, es que cada invitado era una noticia. Y de hecho ha sido una entrevista exclusiva en la revista. Porque ellos, para empezar, obviamente. Pero es que luego fíjate que teníamos a Cayetano a punto de pasar por el altar. Y entonces ha adelantado detalles de la boda. Que luego te cuento. Esto es un pack. Todo esto será después. Esto es un pack, pero todo esto Alfonso X, su primera aparición, reaparición en la vida social tras el fallecimiento de la duquesa. Creo que tuvo mucho feeling con tu Sarah Jessica Parker. Sí, señor. Porque él es como muy... es un gran admirador. Pero espérate, y un mitómano. Que es que ya se conocían. No. Es que todos ellos, o prácticamente todos ellos, ya se conocieron en Windsor. Acuérdate, en el castillo de Windsor, con nuestro gran amigo Charles, que ahora te contaré el tema de Isabel Preisler. Hay novedades. Bueno, novedades no, pero da igual. La novedad es que hablamos. Es ella. ¿Te parece poco? Exacto. Esa sonrisa porcelánica, bueno, maravillosa. Esculpida. Y luego Nieves Álvarez. ¿Qué novedades hay con Nieves? Hombre, recién separada de su marido. O sea, es que era un entrevistón por invitado, que es lo que han hecho. Zas, zas, zas, tremendo. Fantástico. Bueno, vamos a lo que vamos. El material en orden de importancia. Vamos a lo que vamos. Lo más fulgurante, digamos, del reportaje, que sería... Lo más fulgurante es el rostro de Isabel Preisler. Es, por supuesto. Más que los 10.000 millones de cristales de Swarovski que lleva el vestido de Alfredo Villalba bordado. ¿Se ha hecho Botox don Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo sabes? Te lo venía a contar yo en rigurosa exclusiva. Fíjate. Es que no puedo sorprenderte. De verdad, es tremendo. Dicen los mentideros. Se vea la lengua. Sí. Dicen los mentideros, efectivamente, que se hicieron, ojo, un 2x1. Pero como 2x1. En la misma clínica. En la misma clínica. Muy grande. Se hicieron un tuneado así a la limón. Unos de pareja. Un retoquín, una cosa. Sí, bien. Cosa. Yo te lo conté, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Porque nos lo contó nuestra querida amiga. Que ya comentamos, seguramente es que coincidieron en la clínica y tal, y se había hablado mucho de que se iba a hacer un arreglito para esto. Una revisión. Para esto. Una puesta a punto. Sí, pero parece que ha sido ya a la par, porque es que lo hacen todos juntos. Fíjate. Todo. No se sueltan la mano, lo dicen ellos mismos. Sí, estamos pegados el uno al otro. Hacen y no muy buena pareja. Yo creo que ella se la ve muy feliz. ¿Eh? Dicen también que ha engordado, y es verdad que se aprecian las fotos... ¿Tres que kilos? Han dado 3 kilos. Pero me parece demasiado, ¿no? No te creas. Demasiado, engordar 3 kilos. Es decir, demasiado para lo para la fíjate que la tiene figura la cara, que tiene, la ¿no? cara más redondita. Acuérdate cómo estaba de demacrada en los últimos tiempos. Y se ve que ha sido la vida en el Caribe. ¿Sabes? Que ha sido como muy relajado. Hombre, una caipiriña. ¿Sabes Bahamas? Qué problema tengo yo con Isabel Preisler? No sabía que tuvieras alguno. No, problema dentro de lo que cabe. Pues que yo, ya sabes que yo la idolatro, entonces tengo toda la casa pues pintados frescos. Sí. Todos frescos en el techo. Sí, pues sí. Tengo pintada a Isabel Preisler. Sí, ¿qué sí. pasa? Que no me sale a cuenta. Porque tengo que ir renovándola continuamente porque cada aparición tiene el rostro más terso claro. y me cuesta, claro. Estoy viendo a ver si los frescos... Miguel Angelianos pueden incorporar Photoshop, que esta técnica en el Renacimiento no estaba. Esta fotografía, ¿quién hace el reportaje? ¿Don Mario Testino? No, fotógrafo de allí, no, de Nueva York. Quiero decir, pues si tenías amistad, porque yo creo que esta fotografía que me estás enseñando aquí, sí, que don Mario coge, toma por su cintura, que la incorpore a los frescos. Como Adamo, sí, sí, a Isabel Preisler, y sí, al fondo este Manhattan. Este Manhattan. Creo que esta es para enmarcar. Esta es para enmarcar, esta es para enmarcar. Pero ojo, espérate que vas a ver otra mano en su cintura, ¿eh? Que es que yo ya, ya sabes que he sacado la lupa que saco en estas ocasiones. Pues es tremendo, qué reportaje. Pues fíjate, oye, que Cayeta, claro, ¿no? Qué porte. Pero hombre, por el amor, ¿y qué me dices de ese porte con Manhattan detrás? Magnífico, Cayeta, ¿no? Mira, otra mano, a ver si lo encuentro. Otra mano en la cintura. Creo que la Irina, qué suelta. Irina se ha ido. Bueno, Irina, estaba ya lo suyo. Mira, Irina de... mira esa otra mano donde la espalda pierde su casto nombre y el vestido. ¿Pero no es don Mario? No. Y el vestido, ahora te cuento quién es, y el vestido de Isabel de Alfredo Villalba pierde su espalda de guipur. Eso ¿qué es? ¿Mano aparece? La de Ricardo Guerr. La de Ricardo Guerr. Don Richard Guerr, a ver, pero es ojo, oficial y caballero. Es, yo, decir, es, ver, una, es un acompañamiento. Estaban todos muy enamorados y todos muy emparejados y todos muy cogidos de la mano. Pero yo solo digo como dato que esa mano está... digamos, sí, sí, cierto, para cierto, ser la cintura un poco baja. Muy cierto, muy cierto. No como don Mario, que has visto que pone la mano exactamente en el punto de la cintura, exacto, allá donde dicen que Isabel perdió sus costillas flotantes. Cierto. Cuenta, pero eso, debe ser, eso leyenda, es una leyenda urbana, cuenta, igual que la explosión de las tetas de Ana Obregón. Bueno, sí, ya, claro. Digo yo que es una leyenda urbana. Y luego, ojo, a Irina, que también fue desparejada. Todos fueron desparejados. Creo que se desmadró Irina. Pues mira, se desmadró, no, se puso a bailar allí. No es por poner nervioso a Bradley Cooper, que no creo. Pero mira con quién sentaron a Irina. Bueno, ni a Eva González. A la derecha de Irina está Cayetano. Con Cayetano. Está estupendo Cayetano, de verdad. Por cierto, mira, ¿veis esta fotografía que está menos retocada? Esta es la que te dije, sí, están más naturales. ¿Cómo cambia, él, claro, es que tiene una edad. ¿Cómo cambia? Y esta pero no le habrá gustado a Isabel, ¿eh? Bueno, no importa, la mano es lo que... La felicidad. Eso es. La mano es las lo que importa. Manos entrelazadas. Sí. Tú eres una cronista de pro. Y avezada y por supuesto muy partidaria de Isabel y de esta pareja con don Mario Vargas Llosa, pero en la fiesta los cronistas más cáusticos sí hablaban de que don cáusticos José Bono por Sosa cáusticos, de corrosivos, de lo sé todo, no quería José entrar Bono en ese terreno resbaladizo, fue acompañado de un musculoso joven, un personal trainer o algo así. Pero vamos a ver, ¿cómo va uno a una fiesta acompañado por un musculoso joven que es el personal trainer de José Bono? Se ve que sí. Se ve que era el personal trainer. Bueno, algo de eso he oído. Acompañado. Algo de eso he oído. Entiendo. Efectivamente. Pero esto ha levantado muchísima polvareda. Pues no digo yo que nosotros vayamos a entrar ahí, líbrenos. Es de, aparte de... era el corrillo. Aparte de Isabel y Mario, efectivamente es de lo que más todo el mundo miraba. A José Bono. Atónito, dilo atónito. Political Spanish, Political Spanish. Y el Political Spanish llevaba al lado un señor, pero cuadrado, musculoso. Que ni el escote de Irina Shayk, que te voy a enseñar las vistas. Vertiginoso el escote de Irina Shayk. Las vistas que tenía Cayetano. Bueno, Alfonso Díez, Adrián. Mira las muy vistas, serio. Mira las vistas que tenía. No me extraña que Cayetano esté mirando como fijo para centrarse al frente. En el menú. Porque en el momento en el que tú girabas, veías el lateral pectoral de Irina, que fíjate que es como más mona, no sé, la veo... La has visto más mejorada con el perfil, ¿no? Bueno, fíjate, qué atractivo. Eso que se dice, un escote hasta el ombligo... Efectivamente. Sí, efectivamente, o sea, que llega hasta claro, el ombligo. Claro, de frente no se apreciaba. Cuando hemos visto, claro, al sentarse la cosa... Estos smokings son estupendos cuando tú estás de pie, muy estirada, muy rígida, con oye, la espalda. Y del discurso de don Mario, no tienes nada que decirme. Buah. ¿Qué me dices? Bueno, ya, o sea, ya el discurso... Quiero que me escriba mi discurso de mantenedor, tengo que mantener una amiga en breve, de fallera mayor. El discurso en sí ya es noticia, ya es la noticia. Sí, pero sí, por cierto, sí, que dice Isabel que Porcelanosa no es la firma con la que colabora, ni es una empresa española ejemplar, etc. ¿Ah, no? No, que es ya su familia. Ah, claro. Su familia. Bueno, después de 30 años de pagarle la Seguridad Social... O sea, Chabeli, Enrique, Julio José... Es que, fea, que tengo que respirar a una parada. A medida que voy cambiando de padre, respiro, vale, y sigo. Tamara. Vuelvo a respirar. Sí, y Ana. Y Anita. Termino y aquí terminamos. Y Porcelanosa, la gran familia. Bueno. Pues es uno de sus hijos más veteranos, porque lleva 30 años con él. ¿Quién ¿Porcelanosa? Es Porcelanosa, sí. ¿De más edad? ¿No? Sí, sí, sí. Que no te he dicho que la entrevista confirma lo que tú y yo ya nos sospechábamos. ¿A qué respecto? ¿La boda? Confirma. Que tú, es tan magistral, es tan maestra ella de todo esto. De verdad, estaría años hablando que en cada contigo. Párrafo va, digamos, ¿cómo te lo diría? Vendiendo una imagen de una... Vendiendo imagen de marca, ¿no? La suya. La de Mario, que encima nos anuncia que ella le va a apoyarle para que siga escribiendo. Va a ser su agente literario. Pues, prácticamente. Maravilloso. Que quien tú y yo sabemos debe estar tirándose de los pelos, pero bueno. Sí, sí, por no hablar de la señora, de don Mario, que también sí, que lo está. Que va a hacer que él siga escribiendo y tal. Y confirma que, uno, que el amor nació hace... la amistad... Nació hace 30 años en la famosa entrevista que le hizo para precisamente su revista de cabecera y que se consolidó o estalló o no sé cómo llama, eclosionó en Londres en la famosa fiesta de Porcelanosa. Con Charles. Y entonces cerramos el círculo. Estaría la media hora de informativos hablando contigo, pero es que claro, viene César Molins y equipo con todas las últimas novedades. Pero es un ola de verdad, de colección, Susana Golf, a tus pies. Muchas gracias. Besos de Arancha Ferrer, de Silvia Tomás, de Vicente Bau y de toda la cuadrilla, Tornén de Males, Dotsi, Mincha, Adeu. Cuéntame más.